si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible. 10:07, nos vamos al Sauce. Ahora está Juan Rodríguez por allí, buen día. Buenos días, Ángeles, buenos días a la audiencia y a todos quienes están ahí por la radio. ¿Cómo andás, Juan? Que hace tiempo que no conversamos, siempre muy interesante además las novedades que ustedes hacen llegar desde allí y preparándose para un acto nuevamente. Sí, estamos en la gatera ya, esperando el día de mañana. Como ya tradicional, en junio acá en Sauce se realiza los festejos por el natalicio de Artigas, ¿no? Sí. Y entonces en ese marco nosotros intentamos de hacer algo diferente, porque generalmente se hace todo un acto oficial, ¿no?, que viene de parte del gobierno. Sí. Y hay autoridades también locales y departamentales y todo eso, ¿no?, como siempre. Pero nosotros con esta movida tratamos de darle el marco que realmente creemos nosotros que necesita siempre, claro, Artigas, ¿no? Juan, por ese es lado como que enfocamos a esto. Sea cual sea la forma que ustedes le den a la actividad, es como un fogón artiguista. Es un fogón artiguista. Es un fogón, ¿sí?, artiguista. Exactamente. Nosotros en junio siempre estábamos hablando ahí con Mario por arriba y más o menos por los cálculos que tenemos, yo tengo algún recorte inclusive del diario, porque soy muy de coleccionar diarios así, diarios que van quedando recortes, ¿no? Y la juventud en este caso tiene publicado en diferentes artículos relacionados con junio acá en Sauce, y creemos que es más de 10 años que venimos con esta iniciativa, ¿no?, de junio, rememorar al ideario artiguista desde la práctica, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nosotros intentamos de darle ese marco, ¿no?, para que se reivindique Artigas, pero realmente de donde debe ser, no simplemente con palabras y en el mármol, ¿no?, que en el bronce, digamos. Nosotros lo buscamos por el otro lado, ¿no? Claro. Por el lado de las ideas. Exactamente, el ideario y de todo lo que plasmar en la vivencia común de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Sin jerarca y sin uniforme. Exactamente, exactamente, como debe ser, como él, estoy seguro que lo decía toda la vida, ¿no? Y lo practicó desde el llano, digamos, ¿no? Bueno, y se viene un acto ahí, en Sauce. Exactamente, eso viene a ser mañana, el fogón artiguista abierto, es abierto a todos quienes quieran participar. Tratándose de un año preelectoral, obviamente que va a estar lo político también, hay que hablar. Vamos a contar con el maestro Gonzalo Abella por aquí, que ya está ya de hace mucho tiempo confirmado. Y quizá Rubio también esté. Sí, ya confirmó que sí, ¿eh? Exactamente, Rubio también, entonces es una más todavía para tener en consideración, para que mañana se arrime toda la gente posible de acá, de la vuelta, de Sauce, alrededores, del departamento de Canelones, ¿por qué no? Sí, claro, inclusive, porque además Sauce está medio en un lugar medio céntrico del departamento. Exactamente, un punto estratégico acá, Sauce, sí, que está cerca de todos lados. Entonces, por este medio estamos convocando a todos quienes están oyendo por allí la radio, y quienes nos hayamos podido contactar todavía, para que mañana, a partir de las 19 horas, en la Gomería del Lobo, tradicional, acá en Sauce, atrás de la escuela, más precisamente en calle Canelones, entre Coronel Perán y Ancina, ahí mismo está instalada la Gomería del Lobo, que estamos hablando con Mario también, y es uno de los locales que prácticamente desde los inicios de la Asamblea Popular también está. Pero es de los primeros, de los muy primeros. Exactamente, sí, hoy estábamos hablando de eso, y creo que anda por ahí, en el 2007, 2008, por ahí se fundó el local acá en la Gomería. Es cierto. O sea que ese es otro también, otro aliciente más al tener en cuenta. Y bueno, en ese marco entonces se desarrollará a partir de las 19 horas esta charla abierta, digamos, fogón artiguista, que va a haber un fogón, y de hecho, ¿no? Muy bien, fogón muy no bien. Falla, ni que hablar, está el mango ahí. Claro. Y vamos a tener también tortas fritas también para deleitarnos allí, en muy este bien. Fogón, que no pueden faltar tampoco. Y bueno, quizás haya alguna sorpresita más por allí también. ¿Ah, sí? Siempre algo surge. Y bueno, es abierto a todos quienes quieran participar, ni que hablar. Y bueno, como verán, está todo dado para poder estar juntos entonces el día de mañana y poder reivindicar realmente a Artigas desde el lugar donde hay que hacerlo, ¿no? Porque escuchamos mucho hablar, mucha gente teóricamente, ¿no? Y nosotros sabemos que realmente porque conocemos la gente que con la que hablamos y están en las antípodas de la vida que llevan, ¿no? Sí. Porque hablan de una cosa, pero hacen totalmente diferente a lo que dicen las cosas, ¿no? Sí. No viven realmente la realidad de las cosas. Entonces es otro Juan, tema, eso sí. También a tener en cuenta, ¿no? Claro. Juan, ¿y cómo está el trabajo allí de la Unidad Popular en Sauce y en zonas aledañas? Esto le va a dar un impulso, supongo, pero ¿cómo vienen trabajando hasta ahora? Y mira, acá en Sauce, al menos en Sauce y alrededores, lo que nosotros podemos estar así en trillando, digamos, y conversando día a día, hay un vínculo muy bueno con la gente. La gente se arrima, nos consulta en la calle, quiere participar, pregunta dónde, cuándo van a hacer una actividad, todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos particularmente casi todos los fines de semana en la feria, pero en los días andamos todos los días en la calle porque tenemos diferentes actividades que así lo permiten, ¿no? Estamos en contacto permanente con la población, digamos, en general, porque también tenemos participación en gran cantidad de lugares y de colectivos y todo lo que nosotros estamos desarrollando socialmente, ¿no? Porque tenemos mucha actividad social. Entonces la conversación sale por todos lados, ¿no? Sin duda, Juan. Y bueno, y más en este último mes que está todo ya enfilado hacia una nueva campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, la verdad, una gran gratitud con lo que ha sido Mario allí con su local y ustedes con su trabajo, digo nosotros la radio, ¿no? Sí. Porque estuvimos, la última vez que estuvimos allí fue para hacer una audición el año pasado, que fue muy rica, y se expresaba esto que vos decís, el reflejo del trabajo que ustedes hacen, social, la presencia de los productores fue muy importante en aquel programa, y me imagino que va a influir eso también en los puntos de vista que se van a poder escuchar mañana, si van los productores, si va la gente. Exactamente, mira, mañana están invitados productores, hay apicultores invitados también, hay, claro. Tamberos, pequeños tamberos, hay chacreros, bueno, hay una diversidad tremenda que es la que concluye sí. y está invitada a participar y mañana no va a ser la excepción. Ahí está, la gente de la enseñanza que se acerque también. Exactamente, de la enseñanza también hay. Hay gente de la enseñanza, hay gente relacionada con la educación que va a estar participando también. O sea que como verán, el espectro es amplio y apuntamos a eso, ¿no? A la amplitud de todo lo del encuentro, ¿no? Que es lo que enriquece a todo sí. lo demás, ¿no? Exacto, a todos nos enriquece eso. Exactamente, yo les cuento que acá en Sauce ya está todo embanderado, las calles de Sauce están embanderadas porque junio es todo el mes que hay actividades, ¿no? Está sí. Hay diferentes actividades a nivel digamos oficial. Que todos los días hay actividades de diferentes colectivos que bueno se nuclean y trabajan en diferentes actividades que realizan en el marco de los festejos del 19 de junio. Así que ya está todo el pueblo embanderado y se están realizando actividades oficiales prácticamente todos los días. Nosotros estamos en este fogón por fuera de la actividad oficial, obviamente, ni que hablar. Muy bien, Juan, el saludo para todos los compañeros allí, para el Lobo, para todos los compañeros de Sauce, que tengan una gran actividad mañana. Sabemos que se van a arrimar todos los compañeros de Sauce y zonas cercanas para participar, y también porque queda mucho trabajo por hacer y hay que organizarlo, ¿no? Y esto es una linda oportunidad también para ponerle un poco de énfasis a lo que queda de campaña de cara a las internas y después ya preparar lo que falta para octubre. Exactamente, quiero mandarle un saludo a todos los compañeros de acá de Sauce, a Margarita, que Margarita debe estar escuchando la radio, un fuerte abrazo. Qué gana de verla, Margarita. Me encantaría que pudiera estar el día de mañana, aunque sea un rato, la esperamos por acá. A Gloria, también, que ya estuvimos con ella y va a participar acá también. Bueno, a Gabriel ni que hablar, a todos los que estén por allí escuchando, me olvido de muchos, que también harán su presencia por aquí, que están todos invitados y estamos en contacto permanente, a Mario también, otro Mario que anda por ahí también, claro. Y bueno, hay un sinnúmero de compañeros. ¿Sabes, Juan, a Gustavo que... también, el hermano de Gabriel, que ya no estamos con él, que también va... quizás mañana esté también con nosotros, a Edinson también, que está también invitado, bueno, hay un sinnúmero de personas, claro, que están y también participan. Estoy pensando, nosotros mañana a Jorge, perdona, a Jorge Dávila también. Dávila, claro. Y a toda su familia también, ni que hablar, que también son parte, y ellos también si van a andar por acá, casi seguro. Bueno, a la gente de Suárez, que siempre también nos acompaña, como siempre. Sí. Y toda la gente de alrededor, el Santoral también, va a venir gente de San Antonio, inclusive, quizás esté por aquí también. Muy bien. Ya nos han confirmado. Y Toledo está muy cerca de ahí también. Toledo también, hay gente en Toledo que puede arrimarse perfectamente por aquí. Está abierto también a todos quienes puedan estar por aquí. A Danovich, que vive por ahí cerca en Catarino, sí. Que está Danovich escuchando por ahí, Leonardo también, que se arrime por acá por Sauce un rato, que hay mucha gente que lo quiere conocer, inclusive. Bueno, así que Danovich va a tener que largarse hasta ahí, Y va a tener que venir un ratito Leonardo. Ahí va. Y mañana la audición de él también, que le pegue un impulso. Perfecto. A esta movida del fogón en Sauce. Fogón en Sauce a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en la Gomería del Lobo. Entonces, todos invitados a participar, a venir a realmente a hacerle el homenaje que Artigas se merece, realmente. Convocando a su ideario, realmente a llevarlo a la práctica, como nosotros siempre tratamos de llevar. En adelante la consigna, ¿no? Porque nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Es un poco el volantecito que hemos hecho en forma media casera por aquí, que hemos estado repartiendo. Y les reiteramos que el día de mañana estaremos un rato en la feria también, contactándonos con algún vecino más, que siempre los sábados tenemos la posibilidad de poderlo encontrar allí, en la feria local, claro, de Sauce, que se desarrolla todos los sábados. Muy bien. Nosotros de mañana vamos a dar una vuelta por Toledo, así que también podemos invitar para que se acerquen. Todos los que tengan material para traer, los grupos, todos quienes quieran traer sus listas, inclusive, abiertamente pueden hacerlo, para tener acá en el local también, para trabajar con ellas, abiertamente, eso pueden hacerlo también. Perfecto. Juan, repetimos entonces, mañana la Gomería del Lobo, todo el mundo sabe en Sauce dónde es, pero por las dudas... Gomería del Lobo, detrás de la Escuela 109 de General Artigas, la Escuela Artigas de acá de Sauce, y que queda en calle Canelones, entre Ancina y Coronel Peirán, más exactamente. Aquí está instalada la Gomería del Lobo, y ahí se va a desarrollar este fogón artiguista tradicional que ya hace más de 10 años, y perdoná que te diga una cosita más que sí. Estábamos hablando hoy, recordamos que en junio la querida Delia Villalba estuvo también en un mes de Artigas aquí, junto al compañero de fórmula Raúl Rodríguez. Es verdad. Cuando el 2009 se postulaba a la, bueno, a esa elección, Raúl Rodríguez, con la dupla de Raúl Rodríguez y la querida entrañable Delia Villalba, realmente que muy recordada con nosotros. Será homenajeada también, por totalmente, supuesto que sí. Ni que hablar. Bueno, y bueno, todos Juan. Todos los que han caído también. Sí, señor, camino, sí, señor. Que ahora estarán presentes como siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo. Cualquier cosa nos comunicamos. Un saludo para allí a Mario y a todos los compañeros. Y mañana que sea una muy buena actividad. Bueno, eso deseamos y le mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia y a la querida Radio 36, ni que hablar. El más amplio desde acá, desde la cuna del prócer, Sauce, para todos. Entonces, muy bien, Juan Rodríguez, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen bien. Chau, chau. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud.